Se efectuó el día 6 la ceremonia inaugural del campamento de niños de Mangyongdae, reconstruido con excelencia gracias al noble amor a las posteridades y al futuro del estimado mariscal Kim Jong-un. Asistieron, además de su personal y campistas, el presidente del Comité Urbano de Pyongyang del partido, Kim Suk-il, otros directivos de organismos centrales y docentes de la capital, miembros de la Organización de Niños y los de la Brigada de Choque que participaron en su obra de reconstrucción. Ese día se inició el primer periodo del campismo.